La Deportiva presenta. Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando Planeta Albo acá a través de La Deportiva en los 99.3 FM. Vamos a hablar, como es de costumbre característico ya, de Liga Deportiva Universitaria, que están los compañeros, los amigos, para hablar de lo que fue la última victoria de Liga ante el equipo de Peñarol. Y aprovechando esto, yo les traje un par de estadísticas nomás para hablar, saber cuántos partidos internacionales, por ejemplo, ha jugado Walter Calderón. Puede ser como consulta también cuántos goles ha marcado en los torneos internacionales Walter Mamita Calderón. Y tenemos muchas cosas acá para poder compartir con ustedes. Estamos también con los hinchas de Liga a nivel del mundo y ya vamos a entrar en materia. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente, hinchas de Liga Deportiva Universitaria a nivel del mundo. Para mí nuevamente un orgullo estar aquí junto a ustedes. Bueno, nuevamente pidiendo disculpas por lo sucedido la semana anterior. No pudimos salir al aire por problemas de técnico realmente, pero ya estamos listos y dispuestos para dar nuevamente un programa para ustedes, para los hinchas de Liga. Tenemos mucha información para darles, mucha información que queremos que la conozcan. Entre ellas una entrevista pequeña que se le hicimos a Esteban Paz en el estadio previo al partido con Peñarol, donde manifiesta justamente de los hinchas. Dime. Había una imagen que la congelaron ahí en el estadio y le ponían nada más, se le notaba la cara de felicidad que tenía Esteban Paz, y eso podíamos apreciar todos en el estadio, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, con nosotros también nos está acompañando en este momento Kevin aquí en la ciudad de Quito. Kevin, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto estar acá de nuevo, como mencionó Santiago, ¿no? Una pena no haber podido estar el anterior programa, hacerlo completo, pero hoy regresamos con mucha información, vamos a hablar del excelente partido que nos regaló Liga con Peñarol, de lo que se viene mañana, bueno, en fin, y las entrevistas que mencionó Santiago, ¿no? Y bueno, seguimos con... Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a amenizar esto, poner un poquito de música, ya vamos a ir metiéndonos en calor y queriendo hacer la primera prueba con los amigos que están en el exterior. ¿Con quién empezamos? ¿Nos vamos al DF o a otro? Primero empezamos por el DF, yo les propongo así. DF. Edgarín, no sé si tú nos escuchas. Buenas tardes. Eso no te paso, Edgar, pero no. A ver, es por el tipo de retardo. Santiago, hola. Sí, Edgarín, dale, te estamos escuchando. No tenemos. Bueno, mientras Edgarín, le vamos a poner un mensaje que salga este momento, nada más es cuestión de la conexión vía satélite que tenemos. Ustedes entenderán, amigos. Hinchas de Liga Deportiva Universitaria, son unos segundos, pues vamos a solucionar este pequeño de inconvenientes, y si tenemos ya usted que salga adelante, mi querido Edgarín. Está difícil, hace mucho retraso. Hola, Mariño, no sé si me están escuchando en estos momentos. Lo que pasa que, bueno, bien, no. Sí, te oye. ¿Sí? Hola, hola. No sé si lo estamos saliendo al aire o... Bueno, vamos a tratar de tener la conexión mejor, porque lastimosamente, como tenemos un inconveniente de la salida, vamos a entregar la opinión, que nos den su opinión los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Estamos conectados con varios, uno de ellos es Edgarín, que él siempre le acompaña al plantel universitario. Sale a seguir opinando de Liga. Nosotros acá les escuchamos atentamente y que nos den su opinión de lo que fue el último partido ante Peñarol. Me parece que ahora sí estamos con Edgarín para que dé solo su opinión de lo que fue el partido ante Peñarol. Vamos a compartir toda esa información con ustedes. La primera, aquí si les pongo los titulares, la primera va a ser todo lo acontecido. Un equipo de Planeta Albo viajó a Montevideo al primer partido con Peñarol. Entonces nos estará comentando Ivancín y Diego todos los detalles de su viaje y las vivencias que tuvieron, y una anécdota muy especial con el Chino Luna en Montevideo. Por otro lado, obviamente lo más importante de esta semana, la goleada 5-0 a Peñarol. Como lo dijeron los titulares de Montevideo, el periódico Ovación, fue una cachetada al equipo aurinegro, fueron 5 goles, una manito le pasamos ahí. Y aquí obviamente tendremos todas las vivencias y que nos compartirá Leo, lo que él vivió en la General Sur, y las vivencias de Santiago, que estuvo en cancha ahí cerca de los jugadores. Y se ha dicho de paso, hay un video exclusivo en la página de Facebook, que ustedes lo pueden checar y lo pueden mirar. Está muy, muy, muy bueno ese video, imperdible. Bueno, un punto muy importante acá también es el momento que está viviendo Japón. Y de Planeta Albo es Germán, quien se encuentra en Japón. Entonces, bueno, tengo entendido que ya se presentó a todo el equipo allá en Quito. Ahora vamos a hacer la presentación del equipo acá, que se encuentra fuera del Ecuador. Empezamos por Buenos Aires, por el puerto. Hola, Diego, ¿cómo estás? Dale, muy buenas tardes a toda la hinchada de Liga de Planeta Albo. Les mandamos un saludo, nos solidarizamos igual con el pueblo de Japón. A Germán, un abrazo gigante que anda por allá. Igual, por el otro lado de la moneda, viendo todas las cosas muy bien del equipo, que está rindiendo muy bien, me da mucho gusto ver a un plantel tan sólido, el sólido partido de la Libertadores, y así va a dar cuenta de lo que va a venir. En fin, tenemos muchas cosas que comentarles, que contarles desde... de las anécdotas que nos pasó en Montevideo, de cómo estuvo plantarse contra 50.000 personas. Eso debe estar muy bueno, ¿no? No tan agradable, te diré, pero sí, son cosas que pasan en el fútbol. Okay, pues. Listo, entonces. Bueno, todos esos detalles yo creo que van a estar imperdibles. Alex, ¿cómo está Madrid? Feliz Día del Padre en España. Buenas tardes, Quito. Buenas noches desde aquí de Madrid. Sí, aquí... se está festejando el Día del Padre en España, y bueno, por un lado muy contentos con el rendimiento de nuestro equipo de Liga, y por otro preocupados y tristes por lo sucedido en Japón. Un abrazo a Germán. Adelante, Edgar. Ok, y aquí lo que todos estábamos esperando, bueno, muchos de aquí los que hacemos Planeta Albo, habíamos hablado siempre, se había mencionado en el programa la salida desde Germán, desde Tokio. Y bueno, hoy lo tenemos a Germán aquí con nosotros. Este momento en Tokio son alrededor de las 4:40 de la mañana. Hola, Germán, y te despertamos hoy en la madrugada de Tokio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ecuador. Buenos días desde aquí de Japón. Son las 4:40, casi las 5 de la mañana, el punto más oscuro. Pero con el sol que es Liga, estoy muy, muy, muy emocionado de estar hablando para allá. Saludos desde acá. Bien, todo después de la sacudida, todo más o menos, aunque lo del reactor no está en buenas noticias por ahora. Pero bueno, al menos no estoy radioactivo, así que estoy más o menos bien. Saludos a todos. Dale, Edgarín. Ok, Germán, bienvenido. Miren, hinchas de Liga, nosotros aquí quisiéramos hacer un paréntesis en lo que es, nos apasiona y nos encanta hablar de Liga, pero sí nos gustaría hablar de la situación que actualmente vive el mundo y especialmente lo que vive Japón. Y ahí tenemos a un hincha, un acérrimo hincha, un enfermo hincha de Liga, me atrevería a decir yo, así como todos los que estamos aquí, que es Germán. Germán vive más de 20 años en Tokio. Entonces, me gustaría, Germán, que tú compartieras con toda la hinchada de Liga que nos escucha, y bueno, sabemos también hinchada de otros equipos, y todos los que están alrededor del mundo, ¿cómo vive en estos momentos un hincha de Liga, un ecuatoriano allá en Tokio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? Cuéntanos, Germán. Bajo las circunstancias estamos muy bien. Estoy aquí con los millones de japoneses igual. Lamentablemente los otros países... Bueno, nuevamente queremos dar un paso acá en la ciudad de Quito. Tenemos ya a nuestro lado a dos de nuestros integrantes. Primero voy a comenzar con Leo. Leo, buenas tardes, un gusto que ya estés con nosotros. Buenas tardes, hinchada de Liga. Espero que las empiecen muy bien. Micro. Vamos a comentar bastante sobre Peñarol. No sé si me están... perfecto, ahora sí me están escuchando. Un saludo muy afectuoso a toda la hinchada de Liga. Vamos a comentar mucho sobre lo que fue el partido con Peñarol. Queremos que la hinchada participe, nos escriba al Twitter, nos escriba al Facebook y nos comunique cómo vivieron el partido. Pero particularmente yo lo viví increíblemente. Fue muy emocionante ver cómo Liga hacía 5 goles a un grande. Peñarol en Sudamérica, todo el mundo conoce lo que es Peñarol, ¿no, Mariño? Bueno, sí, Peñarol es uno de los que está en el grupo de los 5 o más de los que le han hecho 5. Antes de seguir saludando con la gente acá en la sala, les quiero contar que 5-1 en el 2004 a Cobreloa, 5-0 a Rocha en el 2006, 6-1 a Arsenal en el 2008, 7-0 a River Plate, esto fue por la Sudamericana, River Plate de Uruguay, 5-1 a Fluminense en la final de la Sudamericana, 6-1 a San Felipe de Chile. Y el último, el 5-0 ante Peñarol. Seguimos saludando con la gente. Santiago Puebla, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde celebró usted la victoria de Liga? Buenas tardes, amigos. Antes que nada, un cordial saludo a todos. Disculpamos por el programa anterior. Bueno, hemos vivido esta semana mil con un montón de cambios, un montón de nuevas sorpresas, de nuevas bienvenidas. El partido lo celebramos, lo festejamos. Bueno, yo no pude bajar al partido el día jueves. Cuestión de cábalas, nueva cábala. No asistir al estadio. Tenemos nueva cábala, no hemos bajado al estadio y es la verdad. O sea, esta vez lo seguimos como los amigos inmutables. Pero la suya. ¿Cómo? Sí. La suya. Sí. Hay que aclarar. Es mi cábala personal. Pero esta vez la acompañamos a la U el jueves desde casita, con toda la familia, con todos reunidos ahí, haciéndole el aguante a la Liga. Es increíble ver cómo alentó el equipo, cómo se le escuchó a la hinchada. ¿Cómo se vio el recibimiento por televisión? Espectacular. Fue un recibimiento limpio, como nos tiene acostumbrado ya a lo que es toda la hinchada de Liga, la muerte blanca. ¿Y usted qué estaba escuchando? ¿La cadena internacional o la cadena nacional? No, pues ahí hacemos el 1-2. Ah, ya. El 1-2 es poner en Fox la señal, y el 2 es escuchar la deportiva, y para que no haya el feedback, el retardo que tenemos, es escuchamos por internet. Ah, ya, perfecto. Y es perfecto, es una sincronización total. Y ahora les quiero contar que en todos los estadios tenemos esa señal high definition. Sí, exactamente, justo le escuchaba yo al Oscar el día jueves, que cuando él conversaba decía que es un high definition real. Porque muchas emisoras de la competencia dicen que tienen alta definición, pero no tienen nada que ver con el high definition real que se está manejando ahora. Es una nitidez total aquí en Japón, en España, en México. Yo creo que deben estar opinando lo mismo. ¿Sabe quién me escribió y nos felicitó por la señal? Hija de Sixto Bisuete. Cric, no tengo idea. O sea, yo digo para hincha de Liga, hincha de Liga. No sé si hincha de Liga. No, pero, si es hincha de Liga, entonces un saludo, pero si no, siga participando. No, muchachos, no, qué gusto. Ya le voy a dar, porque aquí te di el mensaje. ¿Sabe cómo íbamos a entrar? ¿Cómo? Cuando llegábamos le dije. Pero en el micrófono. Estábamos llegando tarde y le digo, Santi, estemos cantando. Ahí viene la banda, qué loca que está. Pero no. Aquí dice, vea, aquí te da el mensaje. Daniela Bisuete. Una inmensa felicitación por la transmisión del partido del Rey de Copas versus Peñarol. Un sonido inigualable, 100% nítido. Y me gustó lo que dijo en la mañana, es decir, el partido fue el día jueves. Ayer en la mañana dijo el señor Vito Muñoz que Liga juega pensando en cosas grandes. Al menos yo pienso que es la hija de Sixto Bisuete, porque es Daniela Bisuete. Al menos ese es lo que yo... Y eso es lo agradable de ser parte del equipo de la Deportiva junto a Planeta Albo, porque es la tecnología que tiene la radio nos permite estar conectados con los hinchas alrededor del mundo. Felicitaciones, ¿no?, a todo el grupo y a las personas que conforman la Deportiva, especialmente a Walter Zafarian. Tenemos un saludo de un hincha de Liga desde Colombia, Ecuaraña. Dice Planeta Albo, mi cábala es rara, dice, consiste en no usar indumentaria del equipo durante el partido. Por lo general, una camiseta blanca o negra. ¿Qué tal? Seguimos con el tema de las cábalas, parece que está bueno, ¿tú ¿no? ¿Tú qué tienes de cábala, Leo? Bueno, mi cábala es ponerme la camiseta del equipo que Liga tuvo con Fossati, Chorri, Aguinaga. Esa camiseta me gusta mucho y la usé en México y nos fue bien, y ese año ganamos la Libertadores, entonces... Claro. ¿Sabe cuál es la cábala que tenía yo personalmente? Acompañar al equipo, hacer la respectiva señal, y estábamos ahí... Siempre pendiente del equipo, éramos el único medio en ese momento en otra estación, pero ahora la Deportiva siempre con el equipo de Ego Deportes, el único medio que acompañaba a Liga Deportiva Universitaria desde su primer partido en el 2008 hasta el último, todo de local, y estuvimos ahí dando ánimos a la gente, porque siempre salía la gente del bus, a Fernando que conduce, le levantamos el pulgar al técnico. Ahora es diferente, ahí salía el técnico en el carro propio del y ahora va acompañando a los jugadores en el bus. Son cosas diferentes. Es el tema de las cábalas, es bien personal, ¿no? Otra cábala que tenía, por ejemplo, cuando me toca vivir el fútbol en el exterior, cuando estoy allá con mi hermano, vemos los partidos en la casa, y la típica es tener una almohada al lado, y pilas, cuidado con muerde almohada ni nada de eso, ¿no? Nada de eso, pero sí tengo una almohada a mano en el partido que jugó Liga con Santos, que ganamos 4-2 y Liga comenzó perdiendo. El momento que agarré la almohada, me arrodillé en el piso y le puse la camiseta y más que pedirle a Dios, tratar de hacerle fuerza al equipo, el equipo se levantó y terminamos ganando 4-2. Entonces, de ahí también es una otra cosa que se practica. ¿Y tú, Santi, alguna cábala? Bueno, de cábalas tengo muchas, la verdad, y no quisiera comenzar a hablar de una. ¿Y el cabello desde cuándo fue? Siempre se tira de los pelos. Eso, más o menos, por eso que lo hacía. No, hablando, y eso es algo que me pasó, yo aposté alguna vez un partido de Liga, y a mí no me importa, esté bien o esté mal, yo siempre le he dado al equipo toda mi buena energía. No, como es así, es el fútbol, perdió el equipo y apagué mi apuesta, y de eso ya son como 6 años, ¿eh? Y desde ahí yo no tengo cabello. Es la mejor cábala que le puedo dar al equipo de tal que está. Quiero comenzar a hablar de un tema muy especial. El día del partido yo estuve en cancha y pude hacerle una entrevista a Esteban Paz, y él habló mucho sobre los hinchas. Yo quisiera que escuchen, es una entrevista un poco corta pero muy concisa sobre el tema de los hinchas. No sé si podemos ya sacarlos, por favor. Vamos, escuchemos. Diego, entonces a escucharle a Esteban Paz en diálogo con Planeta Albo. Porque a la U se la siente. Queridos hinchas, nos encontramos aquí en Pasillo esperando que comience el gran partido. Nos encontramos con Esteban Paz. Esteban, buenas noches. Cuéntenos cómo está el partido, cómo lo ve, qué siente en este momento a la hinchada, como hinchada. Bueno, a la hinchada decirle que, bueno, la exigencia está de llegar siempre a competir en campeonatos internacionales. Ahí hemos, creo que, logrado en los últimos años hacerlo. Me parece que esa exigencia no se traslada de la misma forma en asistencia al estadio, ¿no? El día de hoy, la verdad que la hinchada se queda corta en el estadio por todo lo que ha hecho Liga. Un partido importantísimo para las aspiraciones de Liga, donde verdaderamente teníamos que hacer sentir esa localía, porque dependemos hoy de este partido. Hoy nuestra final es contra Peñarol, entonces sí, me parece que la gente que se quedó en sus casas, bueno, la verdad que sí me dejo un poco preocupado, porque después viene sí la exigencia de competir internacionalmente, pero si no están acá, bueno, se vuelve complicado. Claro, totalmente de acuerdo, y yo como hincha, como usted sabe, el Planeta Alba es un programa no de comentaristas deportivos, sino de hinchas, comparto sus palabras, creo que hace falta mucho más gente. Pero aparte de eso, el equipo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha podido saber algo de la charla que acaba de tener el profe, tal vez? La verdad que el equipo está bien, está motivado, está concentrado, sabe de la importancia del partido. Creo que veremos un equipo comprometido y que, a pesar de las difíciles falencias que tenemos en este momento por no poder contar con jugadores como Bolaños, como Miller, como el mismo Beto, jugadores muy importantes dentro de cualquier equipo, bueno, tendrán que multiplicarse entre sus compañeros y tratar de buscar la forma de romper un cerrojo que nos pondrá Peñarol, un equipo de Peñarol que nos ganó con lo justo, que creo que nos faltó a nosotros hacer prevalecer justamente todo ese bagaje, esa historia de Copa Libertadores, de campeonatos internacionales que hemos ganado, porque creo que debimos habernos de alguna forma incentivado un poquito más para hacer un mejor papel en Uruguay, donde pudimos, yo creo, sacar algo mejor. Totalmente de acuerdo. Bueno, un saludo a Planeta Albo y a los hinchas del mundo que van a escuchar esto después de nuestro programa en línea. Bueno, un cordial saludo a toda la gente de Planeta Albo, decirles a los hinchas que sigan de cerca lo que hacen ustedes, lo que hace el equipo, lo que hacen los hinchas, y sobre todo, su compañía es muy importante para poder seguir creciendo como institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes escucharon las palabras de Esteban Paz, y en esto sí quisiera comentar un poco con ustedes, compañeros. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la gente? ¿Por qué? Pese a que en el segundo tiempo mejoró ya la asistencia, pero me parece que debemos estar desde el inicio. No sé ustedes qué opinan. Hay muchos factores, por ejemplo, en algunos casos puede ser el pico y placa, que esperan que sea a las 7:30 para poder llegar o estar cerca al estadio hasta esa hora, me da la impresión uno, y de ahí puede haber muchos, no sé si pretextos para llegar al estadio, porque antes yo me acuerdo, se hablaba la hora de los partidos, que no hay transporte, que es muy de noche, pero ya eso ha superado a la hinchada de Liga Deportiva Universitaria. No sé, ¿cómo lo ven ustedes, muchachos? Buena pregunta, yo soy de los que piensan de que el hincha tiene que estar en todo partido. Cualquier horario. Hay gente que le gusta llegar con las justas, pero yo disfruto llegar a la previa, encontrarme con la gente del estadio, con los amigos del estadio, con la gente de la barra, saludarlos, compartir con ellos. Es algo que yo invito al resto de hinchada que lo haga, que haga sus amistades en el estadio, no importa qué localidad vaya, pero haga sus amigos del estadio para que pueda disfrutar del antes, del durante y del después del partido. Bueno, tú, Kevin, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Pienso que la hinchada debe estar desde el principio, ¿no? Y lo del jueves era un partido especial, era un rival difícil, la gente quería ver ese partido, entonces pienso que también fue por el tráfico que no llegó la gente desde el primer momento, pero lo importante es que se llenó, la gente alentó, fue una fiesta, la verdad, ya en el 5-0 era una cosa espectacular el ambiente que se vivía en el estadio. Siempre afinando acá algún detalle nada más en el ambiente. Yo estaba más o menos, andaba por Carcelén como unos 30 minutos antes del partido, había un tráfico terrible y llegan dos buses, el uno de Ibarra y el otro de Otavalos. No sé si usted vio la foto que subí. Yo no vi eso, sino que por lo general, las veces que ha estado Lucho Quiroz en estos últimos partidos acompañando a Liga, él siempre dice que vienen en buses de Ibarra y llegan al rondel del condado y ahí se reúnen, y casi coincide cuando viene el bus del equipo. Verás, Mariño, de hecho, cuando la gente de Ibarra llega acá a Quito, se reúne en el condado y ellos suben cantando toda la parte del centro comercial. Esperan que siga subiendo la gente y se empiezan a reunir con la gente que sube desde la mitad del mundo, que empieza a bajar desde la parte de la Ruta 2, de la parte posterior al condado, y suben. Entonces ver cómo va empezando a llegar la hinchada es espectacular. Claro. Una vez nos pasó algo igual, ya salíamos nosotros de un partido, era un partido de Copa Libertadores de la noche, nos íbamos por el Occidental. Dos buses de Loja regresaban después del partido, a Loja, o sea, se pegaron el viaje solo para ver a la U. y regresaron, y tú los veías porque era todo lleno de banderas, sucio el bus por lo que se pega el tremendo viaje, pero así es como la gente está acompañando al estadio. Cuéntame vos, mi querido Leo, ¿cómo lo viviste? ¿Cuáles son las sensaciones de ver un partido como el que tuvimos frente a un grande? Porque ahora la prensa lo ha venido desmereciendo, diciendo que no es del Peñarol de antes. Peñarol va a seguir siendo porque así es el nombre. Yo creo que cuando me muera me va a terminar muriendo Santiago Puebla como nombre. Peñarol es un equipo grande, su nombre es grande. El equipo tal vez no sea el que tenga consistencia, pero es un Liga. Son épocas. Liga le ganó y le goleó a un equipo grande. Esto en 10, 30, 40 años tal vez ni siquiera se vamos a saber los nombres de los jugadores, pero vamos a decir, Peñarol, Liga, o sea, por ejemplo, si usted recuerda grandes. Una alineación de Peñarol, se habla de Marciukiewicz, una formación donde estuvieron Polo Carrera, que algún momento estuvo en Peñarol, Alberto Spencer, cabeza mágica, es decir, usted solo tiene los recuerdos, y usted cuando vea después las estadísticas, los números, alguna crónica de lo que fue. Solo se tendría referencia de los nombres, prácticamente, pero el equipo va a estar ahí. Entonces, o sea, digo, Peñarol sigue siendo Peñarol. Lo que no, y es no típico va a decir de ahora. En la historia, o al menos en las frías estadísticas, jugaron con el equipo B. No, solo va a decir el resultado. Peñarol Liga. Fue Liga, le derrotó con goleada. Aplastó. O tal vez vayan a poner un titular los uruguayos: Peñarol no tuvo altura para ganarle a Liga. Exacto. Y la prensa siempre juega con esto, y esto es algo que me agrada de ser parte de este programa, porque puedo hablar como hincha, y sé que muchos hinchas se sienten identificados con lo que yo expreso. La prensa siempre minimiza al rival que Liga golea. Cuando Liga goleó a Santos también quisieron minimizarlo, cuando Liga goleó a Sao Paulo, la misma historia. No, la prensa aquí obviamente sabemos que la Deportiva pone a Liga en el sitial que se merece, primer lugar, hoy por hoy. Pero el resto de periodistas normalmente minimizan. Pero Liga goleó a Peñarol, sigue goleando a grandes, sigue demostrando que es el capo del continente. Incluso el técnico uruguayo Diego Aguirre manifestó que Liga se basa mucho en la altura, y que por la altura ha derrotado al equipo de Peñarol en este caso. Pero si un equipo no está bien preparado, más la altura no le va a ir bien. Por ejemplo, aquí han venido equipos uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos, que les han ganado a los ecuatorianos. La altura siempre estará, siempre lo existirá, pero si uno no está bien preparado, ¿cómo va a tener de aliado a la altura? Lo que decía también, Wilstermann es de Cochabamba, que está casi al mismo nivel de Quito. ¿Y por qué no puede ser campeón de la Libertadores? Recordemos de hace algunos años, unos años atrás, cualquier equipo venía acá, y argentino, brasileño especialmente, y nos ganaba. No solo a Liga, a la selección, a todos los equipos. El asunto es que para los equipos grandes ya es duro admitir cómo Liga ha marcado ya su territorio a nivel de América. No es fácil. El mismo aceptar. Peñarol, según los números, tiene números favorables aquí en Ecuador. Totalmente. Solo ha perdido 2 o 3 partidos nada más, y el resto han sido victorias de Peñarol. Y recién nomás no eliminaron a un equipo de la capital. Correcto. De la Libertadores. Correcto. Siendo un equipo de altura. Hace poco no vino. ¿Qué equipo era? ¿De qué equipo está hablando? ¿Alguno quiso hazañas? Uno que dice cada día más grande, pero no lo veo en el mapa. En vez de estar hablando de eso, ¿qué les parece si nos vamos a México y escuchamos a los muchachos? Ese será el próximo rival. Paso. ¿Quién? El próximo rival. ¿Cuál? Eso no existe, señor. Vamos a México, muchachos, ¿cómo les va? Gentos Garín, Alberto, Alex, Diego, Alex. Ahí estamos. Tenemos problemas realmente con la conexión, no sé qué está ocurriendo. Bueno, en todo caso, quisiera ahorita comenzar un poco con los saludos. Como ustedes saben, este programa es para ustedes, los hinchas. Empezar por dos, uno desde la ciudad bella de Manta, una ciudad que espero algún día vivirla porque es hermosa. Sonia Robles, una hincha a muerte de Liga Deportiva Universitaria, esperando el partido para cuando Liga vaya allá y hinchar por nuestro gran equipo. Otro saludo para Darío Torres, que me pidió en transcurso de la semana, que siempre está pendiente de nosotros y preguntó incluso que por qué no salimos el fin de semana anterior. Aunque no crea, un poco molesto, hay gente que no le gustó la idea de que no salgamos. Cuando fui al partido, el siguiente día que fui al partido, la gente también en la sur: ¿qué pasó con el programa? ¿Por qué no salieron al aire, muchachos? No sé, Kevin, aquí a ti, ¿qué te dijeron? Sí, también un poco enojados, un poco resentidos. Bueno, Bueno, era, no fue nuestra culpa, ¿no? Pero oye, lo importante es que hoy volvimos y ya empiezan los saludos. Acá tengo a Andrés Prado, nos dice: excelente transmisión, felicitaciones, sigan adelante, aguante la U. Juanic también nos escribe acerca de las cábalas que hablábamos. Dice: definitivamente llevarle a mi pelada a la muerte blanca con la camiseta del 2007. Hasta ahora siempre ha goleado. Ahí está. Esa es, pelada que va al estadio con uno. Esa, oh, o eso cuidado, ya es para cuidado, Casorio. Cuidado, hablamos lo de las goleadas, muchachos. ¿Cómo le vas a llevar a la pelada sopa a las goleadas? Hay que llevarle siempre al estadio. No, si se lleva la pelada al estadio, si uno va con la pelada a la cancha, hay que golear. No sé, claro, hay que golear. Bueno, sí, lo dirás. Hola, de 5 para arriba. Claro. Tengo saludos de acá, mire, Ciro Trejo M dice: Planeta Albo, yo confieso que tengo un boxer blanco con el que LDU gana y uno de color negro con el que golea. Entonces, para golear hay que ponerse el negro, ¿no? Con que le lave, no hay problema. Otro saludo acá de Diegames 14 en Twitter, que es mi hermano, por cierto, está escuchándonos desde Estados Unidos. Dice: ¿qué fue, panas? Un saludo desde Tampa. Aguante la U, se les escucha bien. Saludos a mi hermano Leo y a mi pana Santi Puebla. Así que te manda saludos, Diegames. Gracias a todos. Se les agradece bastante los saludos. Ah, me recuerda una cábala. Nosotros también antes del partido, pero justo cuando está por comenzar, nos servimos unas alitas de pollo. Entonces, casi siempre sale buenos resultados de la Copa Libertadores anterior. Acá también tengo a gente hablando sobre la altura, el tema que estuvimos topando. Nos dice Cristian: la misma gente de Peñarol reconoce que uno de los mejores equipos de América destrozó al gran Peñarol. Aquí en Ecuador lo minimizan. Diego también nos dice: ayuda, pero no es determinante sobre la altura, ¿no? Bueno, a los hinchas, por favor, queremos escuchar sus cábalas, queremos escuchar sus comentarios, cómo vivieron el partido. Por favor, comuníquese con nosotros al 292-1246 o al 3317-809. Repito, 292-1246 o 3317-809. Mientras tanto, yo les voy a contar que Mamita Calderón Walter, Richard Calderón, ha jugado un total de 25 partidos internacionales. Ha estado en cancha 1176 minutos, como inicialista en 13 oportunidades, al cambio ingresó en 12 y marcó 8 goles. Ha jugado en Deportivo Cuenca, El Nacional, Deportivo Quito y todo el resto en Liga Deportiva Universitaria. De los 8 goles que ha marcado internacionalmente, 4 con Liga nada más, y desde Liga está desde el año 2009. Pero también ha tenido pocas oportunidades, ¿no? Cuando ha jugado, ha marcado. Te recuerdo un partido, no me acuerdo si fue contra quién fue, hizo 2 goles en un mismo partido. ¿Sporting Cristal? Puede ser. O Peñarol, porque son a los dos que le han marcado 2 goles a nivel internacional. Tenemos más tweets, estimado Mariño. Claro, de aquí, lectura, porque JF. Los hinchas aquí tienen la posibilidad de expresarse. Exactamente. Dice Juanic DR en el Twitter, ¿no? Dice: definitivamente llevarle a mi pelada a la muerte blanca. Bueno, eso ya lo leímos. John Alex U dice: el partido fue vibrante, arrollador, pero cómo olvidar a la LDU del 2008 que mantenía un ritmo de juego que cansaba a los equipos en el primer tiempo. También tenemos saludos de Ale, que nos está reportando, Alejandra Zurieta. Saludos Lale. Para ella. Hola, Ale. Está saludando Lale ahí. Tiene que reportarse a esta hora, no, ya era. No, nos está escuchando, no, la Alejita del día de hoy también tuvo que recuperar los días de asueto que tuvimos en carnaval. Entonces nosotros también estamos. Sí, permiso. Un saludo a la Alejita, gracias por acompañarnos. Saludo, Ale. JF Vaca, mire, nos hace un comentario sobre Lecky. Dice: Lecky cada día jugando mejor y la defensa anda floja. Esperemos el regreso de Araujo para tener seguridad y orden. A propósito de los jugadores de Liga, el día viernes se le hizo la intervención quirúrgica a Carlos del Chino Luna. Hicieron una artroscopía y dentro de lo que le estaban haciendo la artroscopía se dieron cuenta que no solo era el ligamento que estaba roto, sino también parte del menisco, y por eso me da la impresión que la recuperación va a ser un poco más larga de lo esperado. Eso sería excelente en la medida de que cuando regrese el Chino Luna marque la diferencia. Yo estoy feliz y él sabe, pero yo en la cancha yo le dije: nosotros estamos apoyándote como hinchada y como Planeta Albo. Esperemos que cuando regrese haga algo especial, o sea, marque la diferencia. Pero, o sea, al momento que salió, me pareció

una paloma en mi ventana. Blanco como alma que se sabe. Bueno, muchachos, ahora sí ya casi con todos los juguetitos listos. Ya hemos solucionado gracias a nuestros super técnicos, del Diablito y el Dieguito, ahí nos han ayudado. De los dos, ellos se hacen uno. Vamos a... discúlpame, pero nos han ayudado bastante. Vamos. Por eso te digo, es que eso, de los dos se hacen uno. Porque no sé, yo he escuchado esa frase. No sé qué le hagan a usted, señor. No sé qué le hagan a usted. Vamos a México, otro Edgarín, programa. Edgarín, muchachos, les escuchamos ahora sí en vivo. Adelante. Vamos, Edgarín, adelante. Están escuchando, de pronto vamos a tener un pequeño retraso, pero vamos a seguir adelante, por favor. Alex, ¿estás tú ahí? Bueno, seguimos listos ya para salir. Bueno, sigamos comentando, estábamos esperando una entrevista en Japón. Usted va lo que les alaba a los técnicos. No, sí, está muy bien, porque ya lo hicieron bien. Ahora el lado sí. Es que vos, Mariño, ¿qué le haces ahí? Ya le vas a espantar, no seas bandido. Oh, bueno, ¿qué decía del otro lado del mundo? Bueno, íbamos a recibir una entrevista de Japón con Germán. Germán está viviendo ya bastante tiempo y justo nos comentaba, nos comentó del sacudón y todo eso, y estábamos bastante preocupados porque justo él es uno de los pilares fundamentales de lo que es Planeta Albo. Nos ha ayudado bastante, él fue uno de los hinchas responsables del recibimiento de Liga en Japón, tanto lo que fue Copa Suruga como fue el Mundial de Clubes, junto con Yusuke, pudieron dar abasto y pudieron ponerse a las órdenes de los dirigentes de Ligas A, y yo sé que habían sido de grata recordación. Veamos qué pasa. Ya tenemos, podemos pasar al cambio ya a México, o todavía nos falta algo más. Seguimos conversando. Vamos con los Twitter, Kevin. No sé si tú estabas leyéndole algunos. Sí. A ver, acá tengo a Santi, nos dice acerca de la altura: solo los equipos chicos usan a la altura como una excusa. Lastimosamente, Peñarol no estuvo a la altura de Liga. Creo que es cierto, ¿no? Tengo también acá acerca de las cábalas, a Vane Romero, nos dice: mi cábala, ponerme la camiseta dorada de Liga cuando ganamos la Libertadores en el 2008. También tengo a Cari Bonillo, dice: la altura es un pretexto para los que pierden en Quito, pero es de malos perdedores decir que esa es la causa de una derrota. También tenemos a Cristian, dice: mi cábala es para todo el año, siempre quemo el viejo e inicio el nuevo año con la camiseta de Liga, cada que lo hago, algo ganamos. ¿Qué tenemos ahora? Nada, sí, seguimos mencionando el tema de la altura. Hace poco también vino un equipo de la costa a jugar a Canquito y ganaron algo. Claro, no ganaron nada, entonces no es la altura, aparte de altura, hay que tener altura para jugar también, hay que saber jugar con altura y creo que eso es lo que tiene Liga, y incluso hoy por hoy muchos periodistas de la cadena internacional que estábamos mencionando en Argentina reconocen el nivel de Liga, la Conmebol reconoce el nivel de Liga, ESPN reconoce el nivel de Liga, Fox también lo hace, entonces sí es como molestoso para el hincha local tener que bancarse los comentarios de cierta prensa. Si tú recuerdas a Mariano Clos, el comentario que hizo de ese equipo que tú hablas por ahí en la Copa, que dijo: no. Equipo nada que ver con la Liga de Quito, ¿no? Cuando juega. ¿Recuerdan eso? Sí. Aquí tenemos una cábala de Diego Sebastián desde el Messenger, en el cual dice: mi cábala es ir con la gorra de mi abuelo que murió en el 2007 y que llevo desde el 2008. Y nos ha llevado a los más alto de América. Lindo tener recuerdos mezclados entre familia y equipo. Tenemos otro aquí de Mauricio que más bien nos habla sobre el tema del partido de Loja. Él está en Loja y ya quiere que sea mañana para apoyar a la U. Gracias por ese apoyo, Mauricio, y desde aquí te hacemos el aguante, como decimos nosotros. Y bueno, muchachos, ahora sí nos vamos a ir a Montevideo, ya nos están esperando, como tenemos el pequeño delay, entonces se demora en recibir el cambio, esperamos que ya les llegue al futuro el cambio, y bueno, empecemos a escucharles, muchachos, si nos escuchan, por favor. Vamos a salir al aire ya. Se expande como un trueno en el cielo, la avalancha blanca ha llegado. muchachos, se nos vuelve a caer nuevamente la señal. Yo los escucho por interno, pero lastimosamente, bueno, yo escucho el diálogo de Alex y de Edgarín, que justo están comentando el viaje a Montevideo. Sí, vamos a hacer una conexión, directa desde el otro laptop para salir al aire, muchachos. Millón disculpas, recuerden que estas son las cosas de hacer un programa en vivo. Y es un programa diferente, ¿no? Porque estamos incluyendo a hinchas que están en el exterior, que esa es la razón principal de este programa. Bueno, mientras tenemos la conexión, les quiero contar que Alexander Domínguez es el único jugador de liga convocado para la selección ecuatoriana de fútbol. Entre los tres arqueros que están, está Máximo Vanguera de Barcelona y Javier Klimowicz del MLE. Entonces ahí está el guardameta de Liga Deportiva Universitaria, que está pasando por un muy buen momento. Con eso ni que pensar que tape Ceballos, porque está pasando por su mejor momento. Personalmente creo que es así, la de Domínguez. Totalmente de acuerdo, incluso en el momento del penal fue algo cómico, porque yo estaba en el otro arco, justo me topé con un amigo también que es hincha Liga y fotógrafo, y me dice, ah, es penal, le digo, tranquilo, lo tapa, no, ay, por Dios, lo tapa, ni siquiera lo vi. Entonces, soy nuestro escritor, porque justo estaba haciendo una toma y solo sentí el euforia de la gente cuando gritó, ah, de lo que le tapó fue espectacular. O sea, esa noche fue de liga. Yo a los compañeros que están en el palco les digo, va a taparle. Con lo inspirado que estaba. A la derecha, pero yo decía el ángulo derecho y le tapó con la pierna con la derecha. Pierna. Totalmente. Oiga, no sé usted, Mariño, quizás que ha visto más a Domínguez que yo, creo, me parece que es el primer penal que tapa Domínguez en liga. No, sí ha tapado, sí ha tapado. ¿En liga? Sí, en liga. Es que no ha jugado en más equipos. No, pero me refiero en la primera de liga. Sí ha tapado partidos penales anteriores, no tengo el dato exacto, pero sí ha tenido ya la posibilidad de tapar algún. Kevin, no sé, ¿tú esperabas un marcador tan abultado? En algún momento, antes de, porque yo te soy honesto, yo con un socio mío, yo sí le dije, ¿vamos a ser cinco? No, ¿cómo van a ser cinco? Van a ser cinco, y estuvo los cinco. No, la verdad, no esperaba tanto. Al principio lo veía complicado porque se encerraron atrás, tú los viste. Feo, complicado entrar. No pensé que iba a ser así, y la verdad pensé que el primer gol iba a venir por afuera. Ahora bueno, pasamos con vamos con a ver si ha sí. tenido la posibilidad ahí de ir. Que aquí bueno, es el derbi. amigos, vamos. Tiene que ganarle al Madrid. Ahora sí los tenemos. Vamos al aire, que estás al aire, Alex. Estamos hablando de tu Madrid. Sí, estás. Santiago, listo, gracias por el intercambio. Dieguín, ¿cómo estamos ahí en Buenos Aires? ¿Está calientito o no? Todo bien, sí. Ay, más o menos, hermano. Y cuente cómo fue ese viaje ahí en el buquebus a Montevideo. Verás, un pocotón de anécdotas. Primero el viaje, un poco cansado, te diré. Que fueron como 6 horas a Montevideo, ida y vuelta. Fuimos al hotel de los jugadores. Quiero agradecerle totalmente a la dirigencia de Liga, okay, porque se portaron a la altura, como es la institución nuestra. Vimos una foto con Darío Ávila ahí, ¿no? Claro, Darío se portó muy. Sí, no, sí. Un señor siempre ahí acompaña y se identifica mucho con la hinchada de Liga y todo. Sigue, cuenta. Claro, el Darío Ávila, el ingeniero Torres, Santiago Jácome, Fabricio Pesantes, un saludo muy grande desde acá, desde la gente de Buenos Aires. Nos ayudaron un montón, ¿no? Y bueno, les contaré que la entrada al estadio me sorprendió mucho. Es esta cuestión de que no hay mucho policía por allá, entonces la entrada estuvo un poco duro. Ok, es un poco complicado esa cancha, o sea, no sé. Sí. Las imágenes donde ustedes ubicaron. Sí, mi hermano, ¿para qué te diré? Pero bueno, ahí ya en el partido, ¿cuál fue? No, era vertiginoso, imagínate, son 50,000 personas en contra tuyo, en total de los hinchas que viajaron de Ecuador, la gente que vive en Uruguay, y los tres que viajamos de acá de Buenos Aires, de Planeta Albo, pues éramos unas 15 personas, pero o sea, la vivió intensamente, no aflojamos nunca, Y bueno, se le dio el apoyo que necesitaba el equipo. Como te comentaba, una anécdota importante con lo del, con lo del Chino. Justo cuando el Chino estaba saliendo con el equipo para ya movilizarse al, al estadio, le dimos barras de aliento, le acogijamos con la bandera, o sea, nos tomamos fotografías, le dijimos que ahora es cuando inicia su ciclo. Y bueno, poco a poco se ve que va respondiendo, ¿no? Oye, ahora vimos, se inauguró, volvió a las redes, hizo un gol y bueno, mala pata por la cuestión del, de la lesión, pero sí, en fin. Pero no, el Chino no, sí, a, sí admitió, aquí le vamos a dar en... Oye, y ya una vez no importa, porque o sea, sinceramente esta pasión es más allá de un resultado, ganes o pierda, nosotros seguiremos siendo la liga y orgullosos y felices de la liga. ¿Y cómo estuvo el regreso a casa? Duro, hermano. La salida un poco fuerte, esperamos alrededor de unos 40 minutos hasta que se vaya toda la gente del estadio, como es correspondiente la hinchada del Carbonero, no estaba esperando ahí afuera. Sí, o sea, hay dos hinchadas grandes, el Manja, que está en la General Norte, digamos así. La Amsterdam, ¿no? Y en la General Sur es... sí, Amsterdam. Y nosotros estábamos al lado de ellos en la Platea América. Y bueno, nos estaban haciendo la espera afuera, pero por suerte no pasó nada, ¿no? Ahí bueno. tal altercado, como las cosas del fútbol. como que estuviésemos allá en como que estuviésemos en Ponciano, ¿no? Exactamente. No, qué bien. No, yo me alegro y que bueno, pues llegaron a casa. ¿Y cuántos atunes, el atún que ahora está de moda, el atún, la marca de liga, cuántos se comieron? El señor Puebla ofreció mandar atunes que ni sé qué. Santiaguito, ¿qué pasa con los atunes, Santi? ¿Va a haber o no? Yo mandé una caja de atunes, muchachos. ¿Sí me escuchan ahí? Pero se han comido los jugadores, entonces, hermano, porque acá no llegó ni uno. Andaban con un poco de hambre, digo yo. Lastimosamente sí, nos descuidamos un poquito con eso, pero para este partido que viene de Independiente, que esa es una de las primicias que les queremos dar a los compañeros y a todos los radioescuchas nuestros, es que hemos tratado de acercarnos con la dirigencia de liga y vamos a tratar de buscar una acreditación para ustedes, muchachos, ¿verdad? Que nos ayuden con el seguimiento y nos ayuden con todo lo que va a ser el desplazamiento de liga por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Nos está pendiente los atuncitos, yo de acá les mando, pancito, les mando lo que ustedes quieran, pero yo les mando los muchachos que habrá. Eso. Vamos contigo. Todo bien. Okay. Oye, Diego, y como bien menciona Santiago, ya se viene el partido con Independiente, ¿no? Con los Diablos Rojos, ahí hay una cuenta pendiente. ¿Qué se prepara ahí la gente? Con la sangre en el ojo, puerto, loco. Mira, estamos haciendo un trapo nuevo para acá, para la gente de Buenos Aires, ¿no? Estamos haciendo un trapo grande, que sea Muerte Blanca, Buenos Aires, cuestiones por el estilo, también de los barrios donde estamos viviendo. Igual para el partido Independiente se va a organizar mucho mejor el asunto, que ya las personas que ya vienen a estudiar acá están ya, y bueno, vamos a organizarnos bien para movilizarnos al estadio de Avellaneda y ahora sí, sacar un resultado favorable para el equipo y favorable para la hinchada. Exactamente. Se los doy por hecho. Hoy le damos al diablo y nos llevamos las diablas. Claro. Buena idea, ¿saben que estaba pensando, muchachos? Ahora que están hablando de trapos. ¿Tú qué dices? ¿Nos llevamos a las diablas o no? No pueden hablar del diablo porque el diablito es el aquí. Comente, Leo. Diablito es el máster de sonido, así que no ha de valer. Muchachos, un saludo para ustedes, disculpen el atraso. Me parece o no sé, pero bueno, sigamos hablando. Alex, y dando un salto transatlántico, ¿qué tal Madrid? A ver, ¿tú cómo viste estos dos partidos? Alex. ¿Qué tal, Edgar? Sí, te escucho. Hay una faceta distinta entre lo que fue el partido contra la Espor y lo que fue el partido contra Peñarol. Liga está claro que en los partidos grandes saca todo su potencial. Estimo que contra la Espoli tuvimos un partido, si bien se ganó, no tan conciso y completo como se demostró contra Peñarol, pero vamos, en definitiva, la semana muy, muy alegre, muy feliz por el rendimiento del equipo, por el respaldo de la hinchada, por esa nobleza que siempre tiene la hinchada Alba y el respaldo hacia el Chino Luna, y con mucho sueño el viernes. Okay. Si tú tuviste sueño, ya me imagino, Germán. Bueno, esta es la manera de broma. ¿Tembló con los goles de Liga ya Japón o no? Bueno, cuando son partidos internacionales es más fácil ver, porque gracias a Dios está ese roja directa. Pero cuando son partidos locales, especialmente esos partidos Espolis o Mantas o equipos pequeños, pues es muy difícil ver partidos en directo. Tengo que ver por ese Ecua Fútbol los goles después. Sí, tembló con los 5 goles a Peñarol. Ah, qué bien. Oye, qué bueno, ¿no? Eso fue una alegría ahí de todo lo que se vive en Japón y todo. Tú, al menos, mal lo disfrutaste, lo pasaste unos momentos bien chéveres junto a Liga. ¿Qué gol te gustó más? El quinto, el cabezazo del Moreno, el Mamita Calderón, qué golazo. Hasta yo como veo por Fox, hasta ellos elogiaron mucho el gran pase de Barcos y luego el cabezazo de la Mamita esa. Oye, ¿tú qué opinas? Nuestros colegas allá en Quito, Leo, Santi, Kevin y Santiago mencionaban mucho de que la altura. Que yo sepa, ¿Quito siempre ha estado a los 2.850 metros sobre el nivel del mar o cambió? ¿Tú qué dices, Germán? Bueno, aquí desde Japón a 0 metros de altura. No, yo que vivo la pasión de Liga desde los de 70, tengo 46 años, pues, la altura siempre ha estado ahí. Como dicen, siempre es los planteamientos, y a veces cuando los partidos empiezan, pues, wow, digo, Liga empieza ganando los primeros 20 minutos y ya están perdiendo, entonces no entiendo por qué tanta bulla de la altura. Antes venían, nos goleaban con marcadores de tenis, no solo a otros equipos, también hasta la selección, y no decían nada. Y hoy que Liga tiene un gran equipo, vienen con estos comentarios. Pero tienen, como dicen, envidia, es todo. Ok, tú querías comentar algo, Alex, de lo que acerca el tema de la altura. ¿Tú qué dices? Sí, concuerdo con Germán y contigo que Quito siempre ha estado a los 2.850 metros, pero también cuando sale Liga al llano a jugar, evidentemente la velocidad del balón, de la pelota, no es lo mismo que en Quito, y también nos afecta, y también hemos ganado fuera, entonces está compensado. El hecho de que en la altura a la gente del llano les cuesta más correr y tal, ya hemos visto que en épocas anteriores nos han venido a Quito y en general a Ecuador y nos han goleado. Ahora no, ahora se le tiene un respeto inmenso a Liga Deportiva Universitaria de Quito, no tanto por la altura sino por su juego y por desde el primer momento. Ok, aquí también me gustaría, por ejemplo, hacer énfasis. Yo creo que el que nos puede decir aquí algo es Diego, porque él vive donde se siente verdaderamente el fútbol, en Buenos Aires, Argentina. Los argentinos, ¿qué dicen? Porque cada que viajan a Quito, juegan con Liga, sinceramente les tiembla. Allá ¿qué se comenta? ¿Qué se dice en la radio? Porque acá nada más vemos Fox, pero en la radio, ¿qué se dice, Diego? No, es bastante interesante el fenómeno radial que hay con Liga Deportiva Universitaria. Eso comentaba cuando estuve viendo el partido con Peñarol, de Liga con Peñarol en casa. Salíamos con las camisetas de Liga, con los panas acá, y la gente decía, mira, de la U, de la Liga de Quito, así. Toda la gente te apoya, ¿no? Okay. Igual el fenómeno radial, toman la importancia de lo que es Liga Deportiva Universitaria. En estos últimos 10 años se ha dado a conocer, se ha dado a mostrar al público. Aquí en Argentina tiene mucho cariño alguna gente, por ejemplo, Gimnasia, le quiere al equipo de Liga, saca trapos de Liga Deportiva Universitaria por lo que le ganamos la Recopa a su eterno rival, que es Estudiantes, saca una bandera bastante grande que dice aguante Liga de Ecuador. También saca otro equipo que ha estado bastante en consideración con nosotros, sería Rosario, porque, bueno, Patón Bausa, Camello Di Leo han tenido mucha historia en Rosario Central, ¿no? Y Racing, obviamente por los últimos acontecimientos con Independiente, Racing, el cuadra de Independiente, su enemigo acérrimo, siempre cuando uno camina con la camiseta de Liga y hay gente de Racing, te dice, vamos Liga, y en contra del rojo siempre, ¿no? Ok, bueno, qué bien. Oye, sí. qué padre, mira, ahora que ya se superaron todos estos problemas técnicos, y obviamente Santiago Puebla, que es el capo de la comunicación allá en Quito, ya nos arregló todos los problemas, nos puso en línea. No sé si capo, Edgarín, pero sí es novelero, verás, te diré. ¿Serio? Tati, ¿tú te... ¿No ves que ya ni al estadio fue el jueves? ¿Cómo que ni al estadio no he ido jueves, señor? Oye, yo estoy en cuerpo, o sea, y alma, y yo les estoy escuchando. La gente que nos está escuchando, comentarles y todo, o sea... Yo sí fui a la cancha. Esto es lo bonito. Alex desde Europa, Diego, y yo también estoy acá en el continente, en América. Él en Digo América, que estuvo sur, desde una norte, desde una locación del Cairo, más o menos. ¿No? Nos hemos dado un salto ahí cruzando unos cuantos mares. Ahora vamos a cruzar las montañas y nos vamos para Quito. Leo, Santi... Listo, a ver, le vamos a dar el paso a Leo, a ver si es que nos puedes escuchar. No, nada, quería saludar a los muchachos, qué bueno que ya estamos que conectados. Desean que sigamos hablando, ¿no? Sí, no, vamos a comentar, dale, entonces, Leo, el partido en sí, habla. Para ustedes, ¿quién sería el mejor jugador del último partido, del partido con Peñarol? ¿A quién consideran ustedes el mejor jugador? Todos, hermano, todos. Ok, tú dices todos, tú, Alex... Yo me quedo con Neisser, y también una mención especial a Domínguez, que se nota la clase de consejos que le ha dado Pepe Pancho. Ahora ya domina el área, habla, dirige la defensa y la seguridad que tiene, sobre todo por alto, que era uno de sus fallos. Y concuerdo Putea con Diego. También al... También. No solo habla, también. A eso me refiero cuando digo habla, pero bueno... Okay. Y en general concuerdo con Diego que todo el equipo, a mí me sigue gustando mucho Hidalgo, que espero se le dé más oportunidades. Mira, es que tocas el punto de Hidalgo, pero como que Hidalgo, no sé qué le pasa, sale sobre revolucionado, como que quiere demostrar que él también es un buen jugador, por algo lo trajo en Liga, van dos partidos, entra y se va afuera, o sea, como que debería también bajar un poco. A mí me parece que la expulsión es porque acaba de entrar y entra, en verdad entra con las dos piernas por delante, pero va al balón, no va a la pierna, y eso un árbitro tiene que considerarlo muy seriamente. Oye, pero para mí no es para roja, sino para amarilla. Ok, tú, Germán, ¿cuál le viste ahí el mejor jugador de Liga el pasado jueves? Para mí el que jugó bien, y aunque no algunos no coordinen conmigo, Calderón, Diego Armando. Especialmente por lo del año pasado, que cada que cogía la bola le silbaban, pero sí está jugando, ha alzado a su nivel mucho, y en este partido su experiencia atrás dio mucho. Y también Hidalgo, sí, porque entró y salió en un minuto, eso no lo hace nadie. Oye, un punto que tú mencionas, mira, qué bueno que lo dices, ¿no? Lo de Diego Calderón, de su partido en Tokio. Las finales que Liga jugó, las dos finales que Liga jugó en Tokio, tú y Esteban Paz, tú de parte de la hinchada, Esteban Paz de la dirigencia, son las dos únicas personas que han visto esas dos finales, ¿no? Bueno, yo sé que también, obviamente, otro de Planeta Algo. Ah, sí, de verdad, el 2008, sí, y la Copa Suruga, sí, muy, muy, muy emocionante ver a Liga, pero en dos diferentes estadios, ¿no? Pero sí, me gustó muchísimo ver al equipo aquí, un sueño que se hizo realidad por fin. Por fin, qué bueno. Pues sinceramente, porque esas dos finales, híjole, al menos nos merecíamos una para ganar, ¿no? Sí, bueno, y ganar, y bueno, el primer partido se perdió bonito, digamos, contra el Manchester, pero el segundo sí dolió mucho, porque ese partido era ganado. Y te cuento que ese equipo que perdimos está aquí en la Serie B, porque se bajaron de categoría. Ah, sí, qué interesante. Wow, o sea, fue campeón y derechito al descenso. Y aquí la serie A de aquí es comparada con la serie B de Ecuador, así que por eso mismo ese partido teníamos que haberlo ganado, pero bueno, será la próxima. Ok, perfecto. Entonces ahora, bueno, yo creo que algo estuvimos escuchando sus comentarios de Leo ahí, de cómo lo vivió con la muerte blanca, no sé si nos puede refrescar y a ver, contarnos esas cosas que solo tú lo sabes hacer, Leo. No sé hacer, vea eso. ¡Ichi! ¡Ichi! No. ¿Cómo vacilan? No. No, pues fui a la cancha y fui a la cancha, la verdad, tuve, me acompañó una amiga que fue cábala, la verdad. Cabalera como cuenta. A ver, muchachos, que estamos al aire. Pero les cuento o no les cuento, vean, porque les veo muy entretenidos por allá. Claro, cuéntanos, mira, bueno, en Madrid está... Te cuento, Garín, que esta vez el partido lo viví de una manera especial, un poquito diferente y no sé si a lo mejor lo hago costumbre, lo hago cábala, me acompañó una amiga muy especial y Liga goleó, metimos 5 goles, ella pudo ser testigo de una goleada y me alegra mucho eso y ojalá que cada vez que la pueda llevar, pues el equipo golee, ¿no? Mándale saludos, pues le pasa, aprovecha. Un saludo muy especial, Leo, para Martina. Sí, sí. Se acaban de cumplir las 3 Gs, comenten las 3 Gs, ganó, gustó y goleó. Aplausos por eso. Aplausos. Les cambio el tema a los muchachos de allá de Argentina, un saludo especial. Les escuché comentando algo sobre un trapo. Les quería proponer a ver si para el próximo partido en Argentina se hacen un trapo del programa. Qué sé yo, con la página web o con el user en Twitter, para irnos exponiendo, ¿no? Por Argentina. No sé qué piensan por allá en Argentina. Dale, ahorita estoy trabajando todavía en el diseño del trapo. Estamos haciendo con unos amigos tatuadores, artistas, y estamos haciendo un poco, vamos a sacar un trapo un poco grande, así tal vez de unos 15 metros, algo así. Y... voy a ver cómo se incluye la cuestión del planeta, algo que se dé cuenta que estamos trabajando desde acá también, ¿no? Perfecto. Pero que tenga en cuenta eso de los atones, señor. Si no, no va a salir nada de planeta Albo. Vamos con los atones ahí. Bueno, pero podríamos hacer el trámite para que a través de No de Walter, sino de la empresa de los atunes que colaboren. Oh, sí, ¿sabes qué? Podemos hablar la de campeón, Charlie Pacific. Con Charlie Wynn podemos conversar, él es el head manager de los atunes. Porque acá también tenemos la propuesta, porque claro. Están pidiendo de todas partes del mundo sobre la empresa, los atunes, para ver si es que se puede hacer el contacto. Nosotros tenemos una estrecha relación, a ver si la podemos plasmar desde acá. Ahí mandamos un cargamento ahí con todos los cariños que quieren ustedes también, que ya sé que han de querer. Bueno, ahora vamos un poco nuevamente a retomar. A ver. Exacto, yo me uno al pedido aquí a... Bueno, vamos un poquito a retomar el tema de los mensajes que tenemos. Un saludo que en esta semana nos manda Ferchu López. Estuvo de cumpleaños esta semana, que hay un lindo cumpleaños. Nos manda un saludo también para el programa. Kevin, tú tienes saludos, creo, en el Facebook. No, también en el Twitter, a Luis de la Liga. Nos escribe: bien el programa, muchachos. Los escucho en la Concordia vía web. Sigan adelante. También tengo en el Facebook, nos escribían desde Riobamba. Ahora lo leo. Nos escribe Osvaldo Vire. Dice: yo soy de Riobamba, siempre escucho la emisora por internet y voy a viajar al partido de Argentina contra Independiente, pero voy solo. ¿Me podrían ayudar con algún contacto? ¿Cómo puede ser para encontrar una entrada para ese partido? Por ahora no lo tenemos, pero lo podremos, si es que nos dé alguna información, atento al música, Facebook, ¿no? O al Twitter, que vamos a estar ahí publicando. Okay. ¿Se puede hablar ahora? Quería aprovechar también para mandarle un saludo especial a nuestra compañera de Planeta Albo, Chichi Agama, que lamentablemente se le extraña por acá. Se le extraña mucho, me pegó una llamadita. Leo, sabes que no, lamentablemente le tocó hacer la recuperación del día del feriado, ¿no? Entonces está laburando al momento. Un saludo especial para Chichi, ya sabe que se te quiere mucho aquí en estudios. Un abrazo. ¿Qué más? Feliz, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar? ¿Una de Calamaro podría ser en la tarde? ¿Cómo está Quito? ¿Hace sol? ¿Llueve? ¿Cómo está este momento? Acá Quito está medio raro, loco, llueve y hace un solazo así a loquito. O sea, bien a loquito. Ciudad. Bueno, acá todos cordialmente invitados, ya empieza el Spring Breaker. Así, bienvenidos a México. No. Oh, muchas gracias. ¿De cuándo deja mi pasaje? Claro, el de todos, por favor. De todos, dicen acá todos. A toda la hinchada de liga les enviamos un boleto. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, Germán, ¿cómo está en Japón el clima? Aquí es invierno, estoy a 4 grados centígrados. Dieguito, cuéntanos. Dos. Gracias, mijito. Dieguito, cuéntenos cómo está ahí, si no, no le mandamos el atún. Si no se pone pilas, no le mandamos el atún. ¿Cómo está el clima, Zabe? Aquí estamos cambiando de primavera a otoño, mijo, así que cuidado, se le cae el cabello. Quito, loco. Cuidado, se le cae el cabello, joven. Es temperamental el clima acá. Mi querido Alex, cuéntanos tú cómo está el clima por allá. Pues igual que por Buenos Aires, aquí estamos entrando ya a la primavera, se está yendo el frío, pero a diferencia estamos de primavera a verano, entonces muy muy a gusto, aún está haciendo frío, pero con el calor de todos ustedes desde Quito, pues muy a gusto. Listo, muchachos, nos hemos dado una vueltita por el mundo, vamos a ir un poquito a un bloque de música y regresamos en breve para seguir comentando. ¿Qué musiquita tiene Santi ahí para escuchar? Diablito, ¿qué musiquita tiene para escuchar hoy día? ¿Puede ser una de Calamaro o algo? Tenemos ahí. Calamaro. Aquí somos bien, full Calamaro todos. Ya está armado todo ya. Solo falta traer las picaditas y listo. Y el vino. Hablando de atunes, el salmón de Calamaro entonces. Esa es, el salmón. ¿Cómo va? Dice. Les comento que el Mariño me acaba de dar una buena noticia. Va a tratar de reunirse con uno de los personeros de este atún de liga para ver qué se puede hacer y se les puede enviar a todo el mundo el atún, una muestrita por lo menos o aunque sea unas dos que tres cajitas, ¿ah? Entonces vamos a estar pendientes. Parece que todos los de Planeta Albo no comen y tienen hambre, ¿no? Ah, no, por acá sí vinieron comiendo. Yo sí estoy bien comido. Listo, muchachos, nos vamos. Lo que pasa es que el atún ecuatoriano no se come muy a menudo, así que se agradecería que lo envíen. Listo, muchachos, vamos con música y quedamos en interno un momento. Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Oh, música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Qué buena música la que estamos escuchando ahí, la que nos han hecho compartir la tarde de hoy para levantar el ánimo acá a todos. Cuéntanos, Alex, yo creo que hubo mucho movimiento en las redes sociales y tú que estás ahí totalmente involucrado con el Twitter, con Facebook, ¿qué mensajes has recibido tú durante los partidos, en la semana, este momento? Dinos, Alex. Sí, Edgar, tengo varios mensajes en las redes sociales y quería enviar un saludo pues a Mayra Pazmiño desde Calama, en Chile, que nos comenta que la muerte blanca cuando viajó a Argentina, pues viajó a Santiago para ver a Liga de Quito, a San Felipe, y había un muchacho que viajó por tierra y pasó por la ciudad de Calama, que es donde vive ella, ciudad que está al norte de, grande de Chile. Nos cuenta que la mayoría de los muchachos están en Santiago, en Concepción, en Chillán, y que ella está con su esposo, que es chileno y por supuesto hincha de Liga en el norte de Chile. ¿Puedes repetir el nombre? Porque si alguien va a viajar y todo, ya sabes que el funebrero sí, la hincha en Chile es Mayra Pazmiño. Ah, ¿no? Okay. O sea que cuando cruce en el desierto, ahí Calama los espera. Exactamente. Dirección, exactamente. Teléfono y si es que es soltera, por favor. No, acabo de decir que vive con su esposo chileno, que también es no de la Liga. No soy celoso. Oye, no hablando celosos de chilenos, yo no sé si podamos comentar, ¿no? En esta semana en las redes sociales también se habló mucho de que una encuesta que realizaron por ahí y que decían, ok, el tamaño del órgano viril y los ubicaban a los chilenos en último lugar. Hijo. No, esas estadísticas no las tengo y obviamente no las manejo. Pero bueno. ¿Qué estadísticas está viendo Edgar y qué pasa? No, ¿qué pasó? Nada. Oye, Saki, tú sí escuchaste eso, sí estuviste al tanto, ¿no? Eso se comentaba mucho en el Twitter. El pueblo debe saber. Mejía, ¿sí? ¿A qué le tienen que preguntar eso, muchachos? Pregúntenle a Santi Mejía exactamente eso. Hable, sí. Que te repita. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa que... Bueno, sí, yo sigo con los mensajes, que hay que saludar a unas cuantas personas. A Diego Merizalde desde Palm Harbor, en Florida, en Estados Unidos. Comentó un vídeo que subimos del campeonato del 98, en la victoria 7-0 sobre Melec. Y nos dijo que, vaya, que qué recuerdos, que asistió a esa final y que al día siguiente día emigraba a los Estados Unidos, que lloró todo el vuelo con nostalgia del país y del equipo, de liga, y que nos agradecía por haber subido ese vídeo. También a Carlos Campo desde Toronto, Canadá, que comentó que va a estar discutiendo el proyecto de Toronto Football Club con Joao Plata, así como algunas otras cuestiones relacionadas con el fútbol de la poderosa Liga Deportiva Universitaria de Quito y sobre todo del nuevo programa de radio ecuatoriano Planeta Albo, ¿no? También Edgar Merizalde nos escribió hace poco que estará ahí yéndonos a hablar de Liga y sus logros, y que felicitaciones por la gran realización de Planeta Albo. A Jesse desde New York, Jesse de la U, que vive en New York, que es de la Muerte Blanca USA, que fue formada hace 6 años con Enano, que vive ahora en Quito, y que estaré ahí escuchando el programa. A Tavo Carpio desde Connecticut, que también nos está escuchando. A saludos a Alexander Arana desde Bogotá, Colombia. Aquí hay un mensaje muy especial que nos envía Yusuke, de un mensaje que le publicamos en su espacio en Facebook, que nos lo agradece, la preocupación, que nos confirma que está completamente a salvo, seguro, aunque el número de víctimas, como todos sabemos, se está incrementando allá en Japón. También, pues, de la familia Merizalde, tanto Carmen Torres como Edgar Merizalde nos están escuchando allá en los Estados Unidos. Alex, sí, justamente. Alex, sí, justamente quería mandarles un saludo. Mis viejos me están escuchando desde Estados Unidos por medio del internet, al igual que ustedes. Si Oscar Portilla nos está escuchando, mi viejo le manda un afectuoso saludo. Edgar Merizalde era colega, también periodista deportivo de radio, ¿no? Entonces, le manda saludos especiales a Oscar Portilla. Gracias, viejo, por el saludo. Sí, efectivamente, tratando de seguir un poco. Sí, se me quedó el gusanito de la radio, tratando de seguir tus pasos, pero suave nomás. En todo caso, gracias, oye, por la sintonía. Oye, Leo, aquí para comprometerte, ¿no? Que cuando regreses a Tampa ahí podamos tenerle a tu papá aquí junto a nosotros, ¿no? Sí, seguro, para que participe y comente, ¿no? Mi viejo fue uno de los primeros periodistas deportivos en el país. Hizo radio en Riobamba, tuvo una radio, Radio Purúa. También participó en otras radios por aquí y con Oscar también. Entonces, un saludo especial para ellos. Pronto estoy por allá. Créanme lo que no me quiero ir, pero me toca. Entonces, aprovechando los últimos días. Aquí. Dime, Alex. Aprovechen, mijo. Toca, ¿no es cierto? Sí, aquí hay un mensaje especial que ya tendremos la oportunidad de comentarlo, de la gente de la FENA, de Edgar, que nos envía muchos saludos y que en la medida de lo posible pues están con nosotros. Lo que pasa es que aquí es el Día del Padre y es un día complicado para estar en este momento en conexión. Exacto, sí sería bueno mencionar eso, porque el día de hoy estaba preparado una entrevista con la gente de la Muerte Blanca Madrid, y bueno, seguramente nos están escuchando, pero por cuestiones, como tú bien lo dices, Alex, es el Día del Padre en España, se reúnen pues ahí en un local, tengo entendido, y bueno, están celebrando y era difícil que pudieran salir al aire por el mucho ruido que iba a generar, ¿no? Entonces un saludo a todos ellos y bueno, seguramente en los próximos programas lo tendremos, ¿sí? No, y sobre todo ya que estamos topando el tema, un saludo especial a todos los hinchas de Liga en España que son padres y a los que lo irán a hacer, en fin, que un abrazo a todos los liguistas que estén festejando este día. Ok, bueno, Kevin también nos quiere enviar saludos, él que está ahí en contacto directo con toda la hinchada de Liga, en Quito. A ver si tengo saludos acá de Sammy, nos dice el Rey de Copas, el más grande del Ecuador, no queda duda, sabemos la canción. Hola. ¿No? Y una mención especial acá de colegas, les mandamos un saludo a Cyber Albos, bueno, dice, llegando a Loja para el partido de mañana de Liga, lo malo es que no les puedo escuchar aún, saludos colegas Albos, dice. Y eso, no sé si ustedes tienen algo más por allá. Bueno, yo quiero hacer retomar nuevamente el tema de las comunicaciones, sí, con hinchada. Un aquí. Saludo, hermano. Okay, mándelo, amigo. Un saludo al Marito Suárez, que fue vicepresidente de la Barra Brava y coordinador conmigo en Muerte Blanca. Un saludo afectuoso porque fue su cumpleaños el día 18. Oye, y ahora que estamos en saludos y todo lo demás, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer una mención también para Chris. Él es una de las personas que ha dedicado mucho tiempo a lo que es las páginas web de Liga. Yo creo que él ha sido una persona muy constante y todo, en la que a toda la hinchada nos tiene al tanto, ¿no? Es liguistas.com. Y bueno, ahora todos estos programas que nosotros estaremos realizando, que ya hemos realizado, la gente lo podrá escuchar en liguistas.com. Ahí va a estar toda la información de todos los programas. Gracias, Chris, y a toda la gente que se dedica y da un tiempo por este amor, por esta pasión, por lo que más queremos, ¿no? Que es Liga. Quiero retomar un poquito el tema de los saludos. Aquí hay otro mensaje de Germán Arboleda desde Virginia. Sobre más que todo el vídeo que subimos de nuestro corresponsal en cancha de Planeta Albo en el penalti del cuarto gol de Barcos, y que se vio a toda la General Norte cantando, escribió: ni qué Brasil, ni qué Argentina, ni qué Alemania, ni qué Italia, lo único que existe es la realidad ecuatoriana y Liga es el número uno. Aquí yo tengo una pregunta, porque no lo he escuchado mucho participar en el programa, es Santi Mejía. ¿Tal daría la impresión? No, bueno, no. Este programa, no sé, o es una coincidencia, no sé. No, por favor, por favor, por favor, mi querido Edgarín, estamos aquí al pie del cañón. No he participado, no sé qué pasa. No, estamos aquí al pie del cañón, Edgarín, estamos escuchándoles, dándoles el paso a ustedes para que se despapallen con toda la información que quieran dar. No, agradecer ese saludo que envían. Yo fui la persona que estuve en cancha esa noche y fue espectacular ver esa hinchada, cómo saltaba, cómo gritaba, y comentaba con un amigo que estaba ahí, cómo suena esa hinchada de la Muerte Blanca hacia la parte norte y viceversa, o sea, ahí esa fuerza. Pedirles un poco más a las tribunas, que se unan a estos cánticos. Que hay unos cánticos lindísimos que vamos en transcurso de los programas comenzar a subirlos para que la gente se familiarice y con ellos y pueda unirse a esos cánticos. Quiero leer un saludo de Juancho Galarza. Un saludo, dice, a toda la hinchada de Luda, especialmente los que están fuera del país, más directo a la gente de Nueva York y New Jersey. Que sigamos Liga, aunque con nostalgia. Hemos dado tu saludo. Quiero dar otro saludo también a Orgullo Albo. Él es un fiel seguidor de Liga. Siempre está en cancha y lo quiero felicitar. Tiene una cantidad de fotografías muy lindas en su página, en su Facebook. No sé si le quieran seguir. Bueno, no sé. Mira, Sati, nada más solo por dejar claro, era para hacer una broma y darle movimiento a esto, ¿no? La broma de Chichi, pero en realidad, Chichi, donde tú nos estés escuchando, recibe nuestro cordial saludo y, bueno, hoy nos hizo falta esa voz, ese toque que le da un sabor muy especial acá. Mira, al programa. Hagamos una maldad, llamemos al trabajo de la Chichi y hablamos con la Chichi al aire llamándole al trabajo. Buena, buena es esa. Perfecto. Ya lo vamos a ver. Leo, Chiqui, ¿no? Gracias a toda esa partecita. ¿Qué les parece comentar algo importante de lo que se va a dar el día de mañana? Yo estaba buscando ahí en el internet y la gente, desafortunadamente no lo pudimos tener acá al aire, es la gente de la MB de la ciudad de Loja. Ellos se están reuniendo, creo que es en el sector norte, donde se ubican siempre, donde va a estar la hinchada de Liga. Y las entradas están agotadas. No sé, ustedes qué comentan ese partido de mañana. Sí, nosotros hemos estado, bueno, como ya mucha gente sabe, aquí en el Ecuador las entradas para el partido de Liga de Loja con Liga de Quito ya están agotadas. Ese estadio va a estar lleno. sabemos que vamos a traer un triunfo, o por lo menos no pierde. No sé qué ustedes opinen, muchachos. No, Liga no pierde mañana. No pierde mañana. Y ese es mi pronóstico. Hablemos un poquito del tema este de los pronósticos para los partidos. Yo no puedo dar ahorita Sigue, te escucho. Sí, o sea, mira, ¿qué tal? Así que es, Santi, muy bien los pronósticos. Pues nada más, ¿por qué no hacemos un énfasis? Que ahora donde va Liga se llena el estadio, y el estadio mañana está full. Salió en el periódico, creo que hoy, ayer en el comercio, la señal que tienen los derechos los partidos, que es el Amazonas. Obviamente la hinchada de Liga estará presente a través de la deportiva, con los relatos de Oscar, me imagino que estará haciendo desde Loja. Pero, o sea, donde va Liga, hoy es la atracción, ¿no? Hoy es la monedita de oro que tiene el país. ¿Qué opinas? Sí, Edgar, de lo que yo he podido ver en los comentarios, tanto en Facebook como en Twitter y en las páginas de Liga, sobre todo de las páginas de la hinchada de Liga, se comenta sobre todo de los compañeros en Loja, de la muerte blanca de Loja, que nunca se había visto hacer cola a la madrugada en Loja para ver un partido de fútbol. Y ahora que va a Liga Deportiva Universitaria de Quito, se está viendo eso. De hecho, hay un reclamo desde Loja que a la dirigencia de Liga Deportiva de Loja, que muy bien la venta de entradas a tiempo y demás, pero que todas las entradas ahora, que ya no hay ninguna, están en la reventa. Lo cual quiere decir que es un espectáculo Liga Deportiva Universitaria de Quito, como siempre lo ha sido. Oye, ¿y qué mejor para Edgarín decir aquí en el grupo tenemos a Germán, que Germán es de Loja? Germán, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar el corazón dividido o el corazón siempre? ¿Sí? Cariño, bueno, estamos acá con una información que la extraigo de la hora de Loja. Y dice, señal abierta para el choque de ligas. Liga de Loja autorizó que se abra la señal de televisión para evitar la reventa exagerada. La información llega de Loja, del periódico La Hora, aunque se aclara que es una decisión excepcional y que difícilmente se volverá a repetir. La dirigencia de la Liga de Loja decidió autorizar que se abra la señal de la televisión para la ciudad de la provincia del cotejo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se jugará este domingo a partir de las 18:30. Entonces, eso también es buena noticia para los que no puedan asistir al estadio. Los hinchas de Liga van a poder ver en su propia ciudad a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sabemos algo de la... Y la hinchada de Liga no solo se está preparando para este partido allá en Loja, la hinchada de todo el sur del Ecuador, sino el día miércoles, no olvidemos, Liga juega en Cuenca. Y también ellos están reunidos, están invitando a la gente para hacer una caravana, y bueno, la MB de Cuenca también. O sea, es increíble, se está organizando bastante. Lo que a mí me llama mucho la atención es lo que atrae Liga en todo el país. Edgar, no solo a todo el país, dentro de lo que es la conexión, que evidentemente por cuestiones de horario, desde el extranjero se lo sigue vía internet, y a quienes nos gusta el fútbol seguimos otros partidos, por ejemplo, de la liga inglesa, o principalmente de la Champions. El tráfico que existe en las conexiones vía internet de los diferentes canales abiertos vía web es más intenso con Liga de Quito que con otros equipos, incluso aquí. Evidentemente la señal intercontinental tiene algo que ver, pero está claro que el seguimiento que se le hace a Liga de Quito en todos los países a nivel internacional es amplio. Ah, qué bien. Muchachos, Edgarín, te quería comentar, justamente estaban hablando ustedes sobre el crecimiento de la hinchada de Liga, a los estadios donde va se llena. Los carnavales tuve la oportunidad de pasar en Santo Domingo, y realmente la hinchada ya es la segunda más grande, y sigue creciendo, y es la más organizada, la que más alienta. Entonces tuve la oportunidad de entrevistar a los dirigentes de la Barra Sáchila, en un par de minutos, Edgarín, para que me des el cambio para pasar la entrevista. Es muy interesante, una entrevista de 5 o 6 minutos nos relatan cómo comenzó esta barra ya. Ah, qué bien, sí. Y aquí, ¿no? Una invitación para todos los que nos escuchan y que nos escuchan en todo el país o fuera del país, que tiene su organización, llámese Muerte Blanca, Dinosaurios, Cocodrilos, son bienvenidos. La puerta de este programa está abierta. y para que vengan y nos comenten, ¿no? Y acá les daremos toda la información y todo el realce que se merece. Sí, Edgar, sobre este tema, recalcar lo que dije el programa anterior. Ya no hablo solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Quizás de momento, solo de momento, la hinchada de Liga no sea la más grande de momento. Pero ojo, somos la hinchada del más grande de América. Exactamente, y como muchos lo mencionamos, del capo del continente. Germán, ¿tú nos quieres comentar algo desde Tokio? Sí, en Loja tradicionalmente el equipo más popular ya ha sido el Emelec, especialmente para los gente de 25 arriba. Después estaba el Barcelona y ahorita cada vez que viajo de regreso a Loja me doy cuenta que la gente joven, especialmente los de colegio y los seguimos en Planeta Albo cuando son las 16 horas con 11 minutos. Esto es en vivo, por eso estamos dando la hora, tranquilos. Alguien vaya a pensar que es grabado, no. Estamos en vivo y en directo. Y ahora vamos a escuchar la entrevista mientras estamos receptando las llamadas telefónicas en interno también al 3317-809 o al 29-21-246. Vamos con la gente de la barra Los Áchilas de Liga Deportiva Universitaria. Estoy en París, bueno, me encuentro en el redondel de la vía Quito, de esta, ¿no? Eso, bueno, los cinco continentes con la gente. La Deportiva. Y bueno, me encuentro en el redondel de la vía Quito, de esta, ¿no? Eso, bueno, los cinco continentes con la gente de Liga en el local llamado El Trébol Dorado. Si usted llega de Quito a Santo Domingo, lo primero que va a ver cuando esté en el redondel de los cinco continentes, una gran U con las tres estrellas, El Trébol Dorado. Tengo el gusto de compartir aquí con un hincha de Liga que ha organizado una de las barras, la barra Sáchila. ¿Su nombre, por favor? Eduardo Zárate. Con Eduardo Zárate. Entonces, recién lo conozco. Cuéntame más o menos, Eduardo, qué es, cómo se organizaron, cómo comenzó esto de la barra aquí en Santo Domingo. Ya, buenas noches. Nosotros hace unos 10 años atrás hemos venido ya tratando de incentivar al hincha Albo aquí en Santo Domingo a que se una y a que empiece ya a tener ese corazón Albo. Es por eso que formamos la barra Sáchila y tenemos una buena acogida. Tenemos más o menos unas 700 personas entre ejecutivos, estudiantes, mujeres, niños, de todo un poco, que ya se han unido y que hacemos ya tours a Quito para viajar cada que juega la liga partidos importantes. Obviamente es duro acá en Santo Domingo luchar con un equipo prácticamente de la sierra, porque acá hay hinchadas de Emelec y hinchadas de Barcelona. Pero prácticamente, y eso con orgullo lo podemos decir, hemos virado ya a la barra del Emelec. Estamos ocupando ya el segundo puesto. Lógicamente, primero está Barcelona por esa hinchada que tiene. Y obviamente, la liga está en Santo Domingo ya ocupando el segundo puesto. Y eso se evidencia en los partidos cuando viene a jugar Liga acá, el estadio se pinta de blanco, ¿no? Sí, obviamente aquí justo en el redondel de los continentes la gente ya inclusive está bañándose acá en la pileta, está haciendo lo que se hace en Quito, está ya siguiendo todos esos glorios y esos logros que ha seguido la Liga a partir de lo que fue campeón de la Copa Libertadores. Nosotros con la barra Sáchila tenemos pensado ya obviamente carnetizar a los hinchas con la ayuda de, obviamente, de gente de Quito que nos dé la mano para poder nosotros desarrollar ampliamente ya un nuevo compromiso de hinchas que muchas de las veces nos piden y nos dicen que organicemos algo más ya regional sería, ¿no? Para que pueda identificarse esta barra Sáchila a nivel de todo el país. Perfecto. Cuénteme, ¿cuántos años tienen ya metidos en esto de la barra Sáchila? Bueno, la barra Sáchila prácticamente está a partir de unos 6 años atrás. Hemos logrado ya conjuntar, como le acabo de decir, ya unas 500 a 600 personas Y obviamente el trabajo ha sido duro porque hemos tenido que reunir personas que no estaban identificadas con ningún equipo, otros que se han pasado a la liga, inclusive barcelonistas que han sido de aquí de Santos se han pasado a la barrera de la liga. Tenemos bombos, tenemos una sede que prácticamente es Micuchito, donde nosotros siempre tenemos la alternativa. Si no hay un televisor en el centro, nos vamos allá y nos reunimos siempre. ¿Cómo nació esto de comenzar a ver los partidos ahí en el Micuchito? Porque el dueño es hincha de Liga, el señor Heredia, tengo entendido, ¿no? Alberto Heredia Junior, un gran amigo mío, tuvo la gentileza de él poner a las órdenes sin ningún costo el bar que tiene allá Micuchito, y obviamente nos ha comprometido para que nosotros siempre que haya un partido, ya sea a nivel nacional o partidos de Copa o internacional, tengamos el gusto de ir a ver allá, ¿no? Y cada partido, por ejemplo, le cuento así rápidamente, qué emoción cuando la Liga jugó a las 5 de la mañana el partido con el Manchester. Tuvimos ahí como unas 300 personas. Cuando jugó con el equipo del chino, cuando perdimos por un penal la Copa esa Suruga, igual a las 5 de la mañana estuvimos como 200 personas. Entonces se ve que ya está identificada la barra Sáchila con la gente, y obviamente nos sentimos ya seguros de que Santo Domingo está identificado ya con la Liga. Y a mí personalmente, hincha de Liga a muerte que soy desde pequeño, y como soy parte de la hinchada ya en Quito, me da un orgullo venir a Santo Domingo y ver por todos lados camisetas de Liga, gente prendida en los televisores viendo el partido de Copa. Y me imagino que tiene que ver mucho con su labor aquí. Sí, nosotros con Silvio, por un cajas, organizamos los tours, como le decimos, los tours a Quito. Siempre estamos pendientes de que la gente se una acá. Y tenemos los logotipos que ponemos en los carros. No sé si se dio cuenta, pero aquí en Santo Domingo hay más logotipos en los carros de Liga que de ningún otro equipo. Es verdad, es verdad. Bueno, mande un saludo a Planeta Algo, como le comentaba, es un programa que es para los hinchas de Liga que están dentro y fuera del país. Incluso varios de nuestros locutores participan desde México, desde Japón, desde España y desde Argentina. Entonces envíe un saludo, por favor, para Planeta Algo, lo que usted quiera decirle a la hinchada de Liga en todo el mundo. Sí, obviamente, me siento yo también orgulloso. Yo soy liguista desde los 12 años. Y créanse que hoy no estoy triste porque jugó bien la Liga. El 1-0 es remontable, ya la otra semana le vamos a ganar al Peñarol 3-0. Y siempre que debemos tener fe en ese equipo, los liguistas somos así, tenemos que tener ese corazón amplio de que la Liga de los peores momentos ha surgido. Si estuvo en la B, imagínense, fue campeón nacional y luego fue campeón de la Copa Libertadores de América. Entonces, decirles que tengamos fe en este equipo, que este año nuevamente vamos a si Dios quiere, a tener la quinta estrella. Un saludo a todos y muchas gracias por identificarnos con Santo Domingo, y crean que aquí hay bastante hincha liguista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo, le agradezco mucho, y este es el reporte aquí desde la... Bueno, muchachos, qué interesante la entrevista, mi querido Leo, siempre vos con tus notas súper, súper diferentes. Qué pleno saber cómo está creciendo la barra Sáchilas en Santo Domingo. Ahora nos vamos al otro lado del charco con nuestro querido amigo Alex, que nos va a dar un poco de... nos va a hablar acerca de un link que tenemos en el Facebook y todo eso. Adelante, Alex, en el otro lado del charco. Al otro lado del charquito, hay un mensaje, un link de la Muerte Blanca, que hay una mega marcha que se llama la Mega Marcha Ecuadores de Liga, 13 años de la Muerte Blanca. Se convoca a toda la Muerte Blanca el sábado 9 de abril a las 10 de la mañana en el portal de Liga en Quito. Dicen que a festejar de cabeza los 13 años de la mejor barra brava del Ecuador, justo nos toca contra los taxistas en el Atahualpa y estamos preparando el mejor recibimiento al campeón de América, al Rey de Copas. Todos los núcleos de provincia, lo más pronto posible, comunicarse por interno con el núcleo centro, y eso lo pueden, hay un link directamente en la página de la Muerte Blanca en Facebook. Igualmente por interno a toda la gente que desee bengalas marinas, vamos a hacer una fiesta en el estadio. Colaboren con la compra de los boletos para la rifa y ya mismo se vienen chompas oficiales de la Muerte Blanca para toda esa hinchada preparando el carnaval. La Muerte Blanca siempre junto a ti, 13 años de locura y pasión por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Qué buen mensaje. Muchas gracias, Alex, por compartir toda esa información con nosotros. Edgarín, ¿quieres acotar tú tal vez algo ahora? No, sí, yo nada más cuando leía a Alex me acordaba y me entraba un poco de nostalgia, ¿no? Cuando la barra se creó. Bueno, yo no soy de los fundadores, ni mucho menos, pero bueno, lo vi crecer. O Matusalén, señor, o sea, tampoco se haga el guagüito. No. Bueno, digamos que Matusalén, okay. No, y qué chévere, o sea, 13 años y ver la barra, por ejemplo, aquí mi trabajo, mis amigos, yo siempre les menciono la General Sur, y ellos es igual atentos, y en realidad sí, o sea, es una barra que tú la comparas con cualquiera del continente, ¿no? Con cualquiera de Sudamérica, o sea, muy buena, que apoya siempre ahora en las imágenes de Fox, en los partidos, siempre se escucha de fondo, parece que el canal que transmite los partidos tuviera el fondo de los cantos de la hinchada. ¿Es así o no, Santi? Leo. Sí, exactamente. A mí también me causó un poco de nostalgia cuando comenzó a leer el Alex sobre esto. La barra, con la primera reunión que hubo, recuerdo que fuimos 8 personas, fue en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la parte inferior del estadio nos reunimos. No había fútbol, no había nada, fue la primera reunión. Y la barra en sí se llegó a quebrar de la barra brava los de arriba en un partido contra el Cuenca. Y después de mucho tiempo que no tuvimos nombre, finalmente un 10 de abril le pusimos nombre de Muerte Blanca. Hoy hay mucha gente que está a cargo y es una gente que está haciendo un trabajo excelente. Un saludo para todos ellos que llevan la delantera. Le han puesto ritmo, le han puesto sabor y hay que celebrar mucho ese 10 de abril. Pero bueno, primero concentrémonos en el partido importante que tenemos el día de mañana, que a la distancia le vamos a apoyar a Liga. Les recordamos el horario, Liga juega mañana a las 18 horas en Loja. Hora de Ecuador. Hora de Ecuador, obviamente, y como ya sabemos y nuestros compañeros lo han mencionado, taquilla totalmente vendida, el partido va con señal abierta para todo el país, incluido Loja, obviamente. Entonces vamos a seguir analizando todo este. Kevin, ¿nos quieres decir algo? Sí, respecto? una cosa importante aquí, nos escribe Diego 69, dice: la muerte, la MBL, Muerte Blanca de Loja, les hacemos la invitación a todos los hinchas de Liga de Quito a ubicarse en la General Norte junto con la MBQ y MBC. Y también mañana, para el partido de Loja, a las 14 p.m. se los espera en la puerta de la ciudad, Loja, para la mega marcha al estadio para apoyar al Rey de Copas. Eso es lo que les quería informar, así que hay marcha para alentar a nuestro equipo el día de mañana, ¿no? Caso ahí. Sí, Quito, una cosa, quería enviar un saludo especial a nuestros colegas y colaboradores de Albo Radio, que nos escribieron también en Facebook. Nos felicitan por el programa. Nos dicen que pensamos igual, trabajamos igual, todos en pro de crecer como hinchas y como liga. Éxito en su programa y no duden cualquier cosa en que podamos colaborarles, ayudarles y apoyarles, cuenten con nosotros. Un saludo a nuestros compañeros. Sí, un saludo para Miguel, o igual ellos cuenten con nosotros. Y a propósito, sin mencionar la radio, ¿qué hora se transmite el programa de Albo Radio? Me parece que esos están... Es por... Sigue, por favor, Alex. Sí, ellos están en CRE satelital a las 12:15 de los sábados. Ah, pero eso es hora en España. Me parece que acá el programa empieza a las 8 de la mañana. Hora de Ecuador. Ah, listo, porque yo sabía que lo estaban emitiendo a las 8. Ojalá nos puedan mandar un mensajito también para poder coordinar con ellos y también poder dejar saber a toda la comunidad Alba, todos los varios las varias estaciones de radio que emiten programas de Liga, porque para nosotros Liga es importante. Liga no es una competencia, Liga es crecer en equipo, crecer en grupo, como Liga lo ha demostrado. Por eso toda la hinchada está apoyando su granito de arena para hacer de Liga un equipo más grande, ya no en Ecuador, ya no en Sudamérica, sino en todo el mundo, gracias a toda la tecnología y gracias a hinchas como ustedes que están ayudando a propagar toda esta semilla, Alba. Sí, yo creo que también hay otro programa, ¿no?, que transmite diariamente, y creo que es de parte de la dirigencia. Bueno, para todos ellos también, que esta pasión que nos hermana y que nos une a todos, un saludo cordial y desearles suerte, ¿no? Sí, sobre todo también de parte nuestra, lo mismo que nos dijeron desde Albo Radio, pues en todo lo que podamos colaborar y apoyar, que cuenten con nosotros. Amigos, amigos queridos, les comentamos, como hay una programación en la tarde a continuación de nuestro programa, ya empezamos nosotros a despedirnos para ya dejar los micrófonos libres para los próximos compañeros que ya mismo vienen. Entonces, por favor, antes de darte el paso acá, vamos a empezar acá con los muchachos a despedirnos. Bueno, al loco de Leo, que ya le quedan pocos días, a ver si es que le vamos a hacer, aunque sea hasta dorar por micrófono el día de hoy. No, tu próximo programa será con torta incluida y con atún para el Diego Chamorro también. Entonces, muchachos, acá les abrimos los micrófonos, acá toda la gente de Planeta Albo Quito, empieza a despedirse, muchachos. Bueno, yo comienzo ya, esta semana es mi semana de nostalgia, porque es la última que me queda por aquí. Volveré pronto, pero igual siempre da nostalgia irse. Me despido de ustedes el día de hoy. En una barrita, ¿no? No se va, no se va, Leo. No se va. Gracias, no, gracias. Ya déjalo ir. No, yo sé. Qué desgraciado. Yo sé que no se quiere ir. Yo sé que no se quiere ir y hay gente que tampoco quiere que se vaya. No sé yo. Bueno, en todo caso, muchas gracias a la gente que me sigue en Twitter y sigue a Planeta Albo y el día de hoy nos sintonizaron. Por mi parte, me despido. Como siempre, un placer hablar de liga con ustedes. Pilas alentando al equipo, muchachos, es algo que nos brinda muchas alegrías. Me despido, gracias por sintonizar. ¿Dónde vas a ver el fútbol mañana, Leo? Mañana un asadito posiblemente haya, ¿no? Ah, mañana hay asadito en la casa de Puebla, muchachos. Mañana caigan todos asadito. Invitados. Invite a todos. Venga Futu y venga trayendo unos bifes y tráigame el fernet que me debe, señor, que de gana me hace acuerdo usted. Bueno. Okay. Sigue Kevin, por favor. Sí, de mi parte también un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias por los mensajes, por escucharnos. Y ya saben, este es su espacio, acá lo escuchamos. Dos cositas nada más. Los partidos de Copa que se vienen serán el 5 de abril de visitante allá con Independiente y el 12 de abril contra Godoy Cruz. Kevin, antes de irnos, quisiera saber el tema de los marcadores. No hicimos lo que estábamos haciendo normalmente. ¿Qué opinas del partido mañana? ¿Empatamos? ¿Ganamos? ¿Cuánto ganamos? Yo digo que ganamos 2-0. Tú no sé qué dices, Leo. Liga mañana gana 3-0, creo yo. 3-0. Tú, Santi. Bueno, también el de Cuenca, ¿no? Claro, pero vamos con el primero, el de Loja. Nosotros, bueno, yo creo que ganamos unos 2-1. Con las goleadas. Tú, Santi, ¿cuál es tu pronóstico para mañana? Bueno, le quisiera dar el paso final yo antes de dar mi pronóstico al Mariño, porque yo de pronóstico soy bien malo y siempre que digo 4 hacen 5, entonces ya como que uno ya no acierta, entonces mejor se va a quedar quietito. 5-0, para que no se olviden nunca. No, es que es verdad, es que yo a Leo en la mañana le decía, loco, solo van a ser 4 y el otro va a hacer 5, entonces ya no es culpa. El otro va a hacer 5. Ah, no, el Leo no hizo 5. Fueron los jugadores, estoy equivocado, muchachos. Adelante, Mari. Perfecto, bueno, estamos llegando acá a la parte final, este ha sido el segundo programa que los hemos acompañados, segundo mío, tercero de ustedes, y pasemos vamos a la parte final con ustedes, Edgar, ¿no? Parte del grupo. Sí, es que me ponen así porque dicen que en mis inicios siempre fui blanco, por eso me pusieron, y aparte de eso tenemos un cariño especial por la divisa de Liga Deportiva Universitaria. Ya que estuvimos participando de las menores de Liga. Reconozca. Bueno, Edgarín, nos despedimos de acá a la parte final. Hasta el próximo sábado para el siguiente programa, ¿no? Ok, no, muchas gracias, Mariño, y gracias por tu apoyo y tu colaboración. Tú eres parte nuestra y muchas gracias por todo. Bueno, Alex, tu despedida final. Sí, muchas gracias a todo el staff de Planeta Albo, felicitaciones desde aquí, gracias a Radio La Deportiva, mañana será nuevamente una fiesta de Liga en Loja, el miércoles otra fiesta de Liga en Cuenca, y enviarles pues un abrazo. Desde Madrid. Madrid, ser en el extranjero y ese orgullo. Lastimosamente acabamos de perder la comunicación, compañeros.